siempre, siempre sonará en un viaje. Hacia el otro mundo, hacia el otro mundo, hacia el otro mundo. Aire, agua.